El Enterprise de Star Trek es una de las naves más icónicas de la ciencia ficción. Hay mucha tecnología futurista ideada para la concepción de la nave, pero sin duda la más importante es su motor Warp, también conocido como motor de curvatura, el cual le permite viajar más rápido que la velocidad de la luz. Es esta tecnología la que le permite hacer los viajes interestelares, que sin ellos pues no tendría sentido la existencia de Star Trek. En el video de hoy quiero responder a la pregunta, ¿podría construirse una nave como el Enterprise? La respuesta corta es muy probablemente, pero veamos por qué. Primero tenemos que hablar del diseño del Enterprise. Como decía, es efectivamente icónico. Se ve bien por todos los ángulos y la verdad es que hasta su debut en 1966 no había otro diseño igual. Este pequeño modelo que tengo aquí es el Enterprise en su versión reacondicionada, visto por primera vez en Star Trek The Motion Picture, la primera película de la franquicia de 1979. Pero sigue siendo el mismo Enterprise del Capitán Kirk. Para la versión original de la serie de los 60s, el creador de Star Trek, Gene Roddenberry, encargó su diseño al artista Matt Jefferies. La instrucción principal de Roddenberry era crear una nave que no se asemejara a un cohete o que tuviera un diseño convencional. Roddenberry quería un crucero que viajara por el espacio profundo a velocidades extremadamente altas. Entonces Jefferies hizo lo siguiente. Diseñó esta especie de platillo volador en el cual viaja la mayor parte de la tripulación que asciende a 430 personas. En esta parte superior central es donde se ubica el puente de la nave. En el casco inferior se encuentra el área de ingeniería y el núcleo Warp, una de las partes más importantes del sistema del motor Warp, que conecta a estas llamadas barquillas Warp o barquillas de curvatura que se ven en todos los modelos de Enterprise de Star Trek y que finalmente permiten el funcionamiento del sistema del motor Warp. Jefferies pensaba que como estas barquillas de curvatura son las responsables de las grandes velocidades a las cuales puede ir el Enterprise, estas deberían estar separadas del casco principal de la nave, como se ve en este diseño y todos los posteriores de Enterprise, porque cualquier desperfecto de estas barquillas podría ser fatal para la tripulación. Esa es la razón de este diseño fundamental. Otro detalle del diseño especialmente notorio en el primer Enterprise es que luce muy liso y plano en el exterior, a diferencia, por ejemplo, de los diseños de las naves de Star Wars o de la Nostromo de Alien, que tienen muchos detalles exteriores. Pensaba Matt Jefferies que las partes importantes de la nave deberían estar en su interior, por eso el exterior luce plano y liso. Si las partes importantes estuvieran expuestas en el exterior, pues podrían dañarse. Ahora, también se trata de una nave bastante grande. El Enterprise de la serie original tiene 288 metros de largo. Eso es más que el doble que, por ejemplo, el Saturno V, el cohete que nos llevó a la Luna en las misiones Apolo, el cual tiene 111 metros de alto. Y hasta ahora ese cohete es el más grande jamás construido, por lo menos hasta que esté activo el Starship de SpaceX. Y aquí como referencia tienen a la Estatua de la Libertad, la cual tiene 93 metros. Pero ahora si vayamos a la parte importante, ¿cómo es que el motor Warp del Enterprise le permite viajar más rápido que la velocidad de la luz? Sabemos gracias a la relatividad especial de Einstein que la velocidad de la luz es una constante y nada puede ir más rápido que ella. Su velocidad es de casi 300.000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que si nosotros pudiéramos correr tan rápido como la velocidad de la luz, podríamos dar la vuelta a la Tierra más de 7 veces en un segundo. Pero a pesar de que la luz es increíblemente rápida, las distancias en el universo son tan, pero tan masivas, que incluso a la luz le puede tomar mucho tiempo recorrer ciertas distancias. Esa es la razón por la cual en el universo y el cosmos, las distancias se miden en años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Por ejemplo, la estrella más cercana a nuestro sistema solar es Próxima Centauri, la cual está ubicada a 4,22 años luz de distancia. Eso quiere decir que si, por ejemplo, pudiéramos construir una nave espacial que pueda viajar a la velocidad de la luz, le tomaría 4,22 años en llegar. Y según Einstein, viajar a la velocidad de la luz no sería posible porque se requiere energía infinita. Entonces, ¿qué plantea Star Trek y su motor Warp para poder viajar más rápido que la velocidad de la luz? Verán, el concepto del motor Warp o motor de curvatura fue desarrollándose en la ciencia ficción a través de varios autores, pero su concepto general se le atribuye a John W. Campbell en su libro Island of Space de 1957. Y este concepto plantea algo bastante audaz y usa la relatividad general de Einstein para eludir lo que la relatividad especial prohíbe. La relatividad general de Einstein es la forma en que hoy la ciencia explica el fenómeno de la gravedad. Einstein dice que la materia deforma o curva el tejido del espacio-tiempo. Esta deformación o curvatura causa lo que experimentamos como gravedad. Entonces, por ejemplo, la Tierra, que tiene una masa lo suficientemente grande, distorsiona o curva el espacio-tiempo, y es esa curvatura del espacio-tiempo el cual nos mueve o nos empuja hacia el centro de la Tierra. Verán que nosotros no nos movemos, pero igual aceleramos hacia el centro de la Tierra gracias a la curvatura del espacio-tiempo. Eso es un concepto fundamental para entender lo que viene a continuación. Hay un video famoso en YouTube titulado Gravity Visualize, en donde el profesor de ciencias Dan Burns muestra cómo la masa distorsiona el espacio-tiempo y esta curvatura produce la gravedad. Y lo que él hace es usar una tela que representa el espacio-tiempo en dos dimensiones. Vale la pena ver el video completo. Por tanto, según la relatividad general, el espacio se curva, y eso es una propiedad de él. Pero hay algo que no se dice a menudo. La velocidad de la luz es una constante y nada puede ir más rápido que ella. Pero la velocidad de la luz se mueve a esa velocidad en el espacio, a través de él. Sin embargo, el espacio puede expandirse o distorsionarse a cualquier velocidad, sin limitaciones. Como una vez le oí decir al físico teórico Lawrence Krauss, nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz, pero el espacio puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, el espacio puede expandirse o contraerse a cualquier velocidad. Y eso es lo que se supone hace un motor warp en Star Trek. El espacio se distorsiona para trasladar la nave. En la ficción de Star Trek, el motor warp tiene varios componentes, y uno de ellos es el núcleo warp, en donde se produce una reacción de materia y antimateria. En específico, la reacción del elemento deuterio, que es un isótopo de hidrógeno, y antideuterio, su antipartícula. Esta reacción es regulada por cristales de dilitio, un elemento ficticio bastante escaso. El motor warp fue entonces popularizado por Star Trek y durante mucho tiempo fue solo ciencia ficción, pero eso empezó a cambiar en 1994 gracias a la propuesta del físico mexicano Miguel Alcubierre. En su paper titulado El motor warp, viajes hiperrápidos dentro de la relatividad general, propuso un método para que una nave espacial pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz, cambiando la geometría del espacio al crear una ola que ocasionara que el tejido del espacio-tiempo se expandiera atrás de ella y se contrajera por delante. La nave espacial entonces se mueve como surfeando la ola del espacio-tiempo en una región del espacio-tiempo inalterada, denominada burbuja warp. Este concepto es conocido como la métrica de Alcubierre. Alcubierre era aficionado a la ciencia ficción desde pequeño, en especial de Star Trek, y fue esta quien lo inspiró para idear su hipótesis. Ahora, vamos a hacer una representación de la métrica de Alcubierre usando este cable telefónico. El cable telefónico representa al espacio-tiempo, digamos en una dimensión. De un extremo a otro sería la distancia del espacio que hay que recorrer, supongamos que desde el sistema solar hasta la estrella más cercana, Próxima Centauri. Una nave con motor warp, como el Enterprise, podría crear, según Alcubierre, una ola de curvatura, el cual expandiría el espacio-tiempo detrás de la nave y lo contraería delante de ella. Por tanto, la nave podría desplazarse en su trayectoria siendo como empujada. Y como el espacio puede distorsionarse más rápido que la velocidad de la luz, la nave podría superar ese límite de velocidad. La métrica de Alcubierre propone además la burbuja warp, en donde el espacio no se distorsiona y la nave queda protegida, por ejemplo, de la dilatación temporal. Y así es como funciona, es como surfear una ola. La tabla de surf no se mueve por sí misma, pero es la ola quien la empuja y por tanto la mueve. Sin embargo, la métrica de Alcubierre es considerada una idea especulativa, porque la forma en que requiere distorsionar el espacio-tiempo presenta varios desafíos y problemas. Sin embargo, encaja dentro del marco de la relatividad general de Einstein. Uno de los más grandes desafíos es la gran cantidad de energía necesaria para crear una ola warp. Sin embargo, en el 2011 llegó una propuesta actualizada gracias a mi tocayo, el físico ingeniero aeroespacial Harold G. White, quien ha presentado algunas soluciones para reducir el uso de energía del motor warp de Alcubierre y ahora dirige un equipo que está haciendo pruebas para investigar los motores warp en el Laboratorio de Física y Propulsión Avanzada de la NASA. Además de los experimentos que dirige White para crear un motor warp, el científico ha diseñado una nave espacial conceptual para poder realizar viajes superlumínicos. Y con la ayuda del artista Mark Rademacher, luce de esta manera. Esta nave conceptual ha sido bautizada como IXS Enterprise en honor a los Enterprise de Star Trek. Pero a diferencia del crucero pesado de Star Trek, este no tiene barquillas de curvatura, sino dos grandes anillos exteriores que generarían un campo warp. Sin duda la métrica del Culbierre y el trabajo de Harold White le da validez e esperanza para que quizá algún día se pueda construir una nave espacial capaz de hacer viajes interestelares muy rápidamente y poder explorar el espacio como lo hacía el Enterprise. Por ahora es una idea conceptual y todavía está en pañales y podría tomar mucho tiempo hacerse realidad, pero es una esperanza muy grande. Existen también otras ideas para vencer el límite de la velocidad de la luz, como por ejemplo los agujeros de gusano, cada vez más populares en la ciencia ficción, el cual permite crear un atajo en el espacio-tiempo. Está también el hiperespacio, un concepto visto en muchas óperas espaciales, principalmente popularizado en Star Wars, pero no tiene tanta base científica. Pero de esos conceptos hablaremos en otros videos. Espero que les haya gustado este sobre el motor warp y la posibilidad de construir un Enterprise de la vida real. Si les ha gustado el video, denle like. Si tienen algún comentario, déjenlo aquí abajo. Yo los voy a leer y responder todos. Y por supuesto, si no se han suscrito, pueden hacerlo. Yo soy Harold. Conmigo será hasta otro video aquí en Odisea del Cosmos.